Resulté enamorarme de alguien que jamás pensé que a mí me gustara, pero a Dios le pido que también pueda darme la felicidad con la persona indicada. Todo llega a su tiempo sin desesperarse. Tú tienes el momento y el mío puede darse. Tú tienes el momento y el mío puede darse. Cosas del destino, resulté enamorarme de alguien que jamás pensé que a mí me gustara, pero a Dios le pido que también pueda darme la felicidad con la persona indicada. Juan Carlos Armenta y Cora Pérez, amigos de siempre. Llega su tiempo sin desesperarse. Tú tienes el momento y el mío puede darse. Tú tienes el momento y el mío puede darse. Cosas del destino, resulté enamorarme de alguien que jamás pensé que a mí me gustara, pero a Dios le pido que también pueda darme felicidad con la persona indicada. Cosas del destino resultan.